Capítulo 20. Último capítulo. Después de estas agradables pláticas que acabo de referir, vi en mi sueño que los peregrinos habían pasado ya la tierra encantada y estaban a la entrada del país de Beulá. En este lugar el aire era muy dulce y agradable, y como quiera que el camino pasaba por medio de él, se recrearon allí por algún tiempo. Disfrutaron escuchando el canto de los pájaros y contemplando las flores que aparecían por donde quiera. En este país el sol brilla de día y de noche, por lo que no mantiene conexión alguna con valle de sombra de muerte, ni sus habitantes están al alcance del gigante de desesperación. Desde allí no se divisa ni la más mínima parte de las almenas del castillo de la duda, todo lo contrario, estaban a la vista de la ciudad a la que se dirigían. Porque por este país solían pasearse los resplandecientes, puesto que estaban casi dentro de los límites del cielo. En este país se renovó el pacto entre el esposo y la esposa, y como ellos se gozan entre sí, así se goza con ellos el Dios de ellos. Allí no faltaba trigo ni vino, antes bien, había abundancia de lo que habían buscado en su peregrinación. Y se escuchaban voces potentes que salían de la ciudad y decían: «Decid a las hijas de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él». Tan pronto llegaron, los habitantes del país los llamaron «Pueblo Santo», redimidos de Jehová. Dichosos ellos, según iban caminando por ese país, sentían cada vez más regocijo, y cuanto más se acercaban a la ciudad, tanto más magnífica y perfecta era la vista que se les presentaba. Estaba edificada con perlas y piedras preciosas, sus calles estaban empedradas de oro, hasta el punto que a causa del brillo natural de la ciudad y del reflejo de los rayos del sol, Cristiano enfermó de deseo. Esperanza experimentó también uno o dos ataques de la misma enfermedad, por lo cual tuvieron que reclinarse allí un poco, exclamando en medio de la ansiedad: «Si halláis a mi amado, hacedle saber que estoy enfermo de amor». Mas ya un poco más fortalecidos y capaces de sobrellevar su enfermedad, prosiguieron el camino, acercándose cada vez más y más hacia un lugar donde había viñedos frondosos y de deliciosísimos jardines, cuyas puertas estaban abiertas sobre el camino. Encontraron al jardinero y dirigiéndose a él le preguntaron: «¿De quién son estos viñedos y jardines tan hermosos?». Él le contestó: «Son del rey y se han plantado para su deleite y para solaz de los peregrinos». Y les hizo entrar a los viñedos, les mandó refrescarse con lo más regalado de sus frutos, les mostró también las avenidas, los paseos y cenadores donde el rey se deleitaba, y por último los invitó a detenerse y a dormir allí. Vi también que mientras dormían hablaban más que durante todo su viaje, y extrañado pregunté al jardinero: «¿Por qué le sucedía esta cosa tan extraña?». El jardinero me respondió: «¿Por qué te extrañas de esto? Es el fruto de estas viñas. Tienen un don sobrenatural que después de entrar con suavidad hace hablar los labios de los que duermen». Cuando se despertaron, comenzaron a prepararse para continuar y acercarse más a la ciudad. Pero ya he dicho que como era de oro fino, el reflejo del sol sobre ella era tal y tan sumamente glorioso que no pudieron contemplarla con la cara descubierta, sino por medio de un instrumento hecho especialmente para ello. Y vi que, según iban andando, salieron a su encuentro dos hombres con vestiduras relucientes como el oro y cuyos rostros brillaban como la luz, quienes le preguntaron de dónde venían, en dónde se habían hospedado y qué dificultades, peligros, consuelos y placeres habían encontrado en su camino. Una vez los peregrinos hubieron contestado esas preguntas, les dijeron: «Solo os restan dos dificultades e inmediatamente entraréis en la ciudad». Cristiano y su compañero les pidieron que les acompañasen. Ellos contestaron que lo harían con mucho gusto, pero que las dificultades las tendrían que superar ellos solos con su propia fe, y marcharon juntos hasta llegar a la vista de la puerta de la ciudad. Una vez allí, vi que de entre ellos y la puerta había un río. No había ningún puente para atravesarlo, y el río era muy profundo. A la vista del río, los peregrinos se asustaron mucho, pero los hombres que les acompañaban le dijeron: «Debéis atravesarlo o no podréis llegar a la puerta». «¿Pero no hay otro camino?», preguntaron. Sí, les contestaron, pero únicamente a dos, a saber, Enoch y Elías. Se les ha permitido pasar por él desde la fundación del mundo, y a nadie más se permitirá hasta que suene la trompeta final. Entonces, los peregrinos, especialmente cristianos, comenzaron a desalentarse en su corazón y a mirar a un lado y a otro, pero no conseguían ver ningún camino por el cual pudieran evitar el río. Entonces, preguntaron a los que los acompañaban si el agua tenía la misma profundidad en todas partes. Le dijeron que no, que la encontrarían más o menos profunda dependiendo de su fe en el rey del país, pero que ellos no podían ayudarles en esto. Finalmente, se desistieron entrar en el agua, mas apenas lo habían hecho, Cristiano comenzó a hundirse, gritando, asustando a su buen amigo Esperanza. ¡Me hundo en las aguas profundas! ¡Todas sus olas y sus ondas pasan sobre mí! Esperanza contestó, ¡ten confianza, hermano! ¡Toco fondo y es bueno! Entonces Cristiano dijo, ¡ay, amigo mío! ¡Me han rodeado los dolores de la muerte y no veré la tierra que emana leche y miel! En eso, Cristiano fue presa de terror y cayó sobre él una gran oscuridad de tal manera que no podía ver lo que tenía por delante. Perdió también en parte los sentidos de tal modo que no recordaba ni podía hablar propiamente de ninguna de las cosas agradables que había encontrado en su camino. Todas las palabras que pronunciaban daban a entender que tenía el corazón preso del pánico, que sentía horror a hundirse en ese río y no llegar a entrar nunca por la puerta de Ciudad Celestial. Los que le rodeaban se daban cuenta también que tenía pensamientos muy negativos acerca de los pecados que había cometido, tanto antes como después de hacerse peregrino. Vieron además que estaba siendo asediado por apariciones de fantasmas y espíritus malignos, pues de vez en cuando así lo indicaban sus palabras. En tal situación, a Esperanza le costaba mucho trabajo mantener la cabeza de su hermano por encima del agua y algunas veces se hundía irremisiblemente, sumergiéndose por completo, después de lo cual salía del agua casi medio muerto. Esperanza trataba de consolarle, darle ánimos, hablándole de la puerta y de los que en ella le estaban esperando, pero la respuesta de Cristiano era, «Es a ti a quien te esperan, tú has sido siempre Esperanza, durante todo el tiempo que te he conocido, ah, de seguro que si yo fuera acepto a él, ahora se levantaría para ayudarme, en cambio, por causa de mis pecados, me ha traído el lazo y me ha abandonado en él». «Nunca», contestó Esperanza. ¿Has olvidado acaso el texto que dice de los malos porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres? Estas aflicciones y molestias por las cuales estás pasando en estas aguas no son señal alguna de que Dios te haya abandonado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo mucho que anteriormente has recibido de sus bondades y si confías en Él en tus aflicciones. Estos comentarios dejaron a Cristiano algo meditabundo, por lo que Esperanza añadió, «¡Confía, hermano mío! ¡Jesucristo te ama!». Al oír esto, Cristiano prorrumpió en un grito, «¡Sí, ya lo veo! Y oigo que me dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando por los ríos no te anegarán». Con esta frase se animaban mutuamente, y el enemigo nada podía contra ellos, pues quedó como encadenado hasta que hubieron pasado el río. A medida que avanzaban la profundidad, iba disminuyendo, y pronto encontraron ya terreno donde hacer pie, hasta que finalmente consiguieron salir del agua.